Ismael Rodríguez, nuestro concejal, allá en La Paz. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y aunque la verdad esté oculta, tarde o temprano se sabe. Y aunque la verdad esté oculta, tarde o temprano se sabe. Bonito es hacer el bien, mejor hacerlo ayudar. Bonito es hacer el bien, mejor ha sido ayudar. No te dejes envolver de las patrañas del mal. No te dejes envolver de las patrañas del mal. ¡Ay! Si te dejas arrastrar del mal, seguro que te puedes fregar. Habla bonito y con la verdad, porque eso a ti no te cuesta nada. ¡Ay! Primo Yito Ochoa y Feli Guerra Durán, me saludan al Boti, Luis Serna. La máscara no ha sido buena, mala ha sido la hipocresía. Le dije un día a una morena que doble cara me hacía. Le dije un día a una morena que doble cara me hacía. El bien espera lo bueno y lo malo espera el mal. El bien espera lo bueno y lo malo espera el mal. Si bien es lo que está haciendo, prepárese para triunfar. Si bien es lo que está haciendo, prepárese para triunfar. Si te dejas arrastrar del mal, seguro que te puedes fregar. Habla bonito y con la verdad, porque eso a ti no te cuesta nada. Para mi sobrino, Javier Armando.